Palabras para. El presente documental intenta descubrir las emociones y sentimientos durante un periodo de la historia de tres países del Cono Sur de América, a través de diferentes personas en distintas situaciones. La dictadura de Uruguay, Argentina y Chile fue y sigue siendo un periodo triste en la historia de estos pueblos. Después de que ha pasado tanto, se sigue sintiendo el peso del silencio, una imposición que en aquellos tiempos era obligatoria, trascendió hasta hoy, dejando enormes huellas en las personas que han sufrido las consecuencias. La necesidad de transmitir lo que sucedió va más allá de cualquier imposición, y aún el silencio más absoluto ha hablado. Los hechos dejaron heridas profundas, pero los sentimientos son los que permanecen y los que hablan hoy. El cielo abrirá como una canción que toca el suelo, la llave de toda justicia. El tejido de una familia. ¿Nombre? Yo soy Silvia Bellizzi, la hermana del ítalo-uruguayo desaparecido en Buenos Aires, Andrés Humberto Bellizzi. El dolor de una familia. Fueron etapas muy duras para todos los familiares, un arranque, desprendimiento de la familia, que sigue costando en algunos casos, y yo creo que en todos, cuando estamos muy sensibles. Pero la lucha nuestra es por la memoria de ellos, que ha sido mancillada. Siempre los gobiernos de turno, ya fuera en dictadura, por supuesto, digamos que eran personas despreciables para la sociedad, por eso se les persiguió, se les torturó, se les asesinó, se les quiso arrancar de la raza de la tierra. Por algo a la práctica la desaparición forzada, ¿no? Y no de la detención. Y bueno, así como nuestros familiares desaparecidos convivieron con otros que luego fueron asesinados o en algunos muy pequeños casos liberados, o sea que los culpables de la desaparición de hermanos son los mismos 3, 4, 5, 6 personajes que siempre están nombrados. En otros casos, por ejemplo, acá en Uruguay, en cárceles, digamos, oficialmente presos. Bueno, todo ese periodo de oscurantismo y de avallazamiento, en el cual, como te decía mi madre, estábamos imposibilitados, toda la sociedad, de poder buscar y de desarrollar nuestra vida comunitaria en democracia, porque estaba puesto un plan de gobierno, etcétera, no solo acá, sino en concordancia con todos los países vecinos, por eso el plan Cóndor, llamado para justamente reprimir a todo tipo de expresión popular, ¿verdad?, de querer concretarse como nación en sus caminos. Disculpen si no lo expreso bien. Bueno, llevó también en el caso de nuestro país a que esa continuidad estaba media como disfrazada de democracia por los gobiernos que siguieron, y bueno, trataron de acomodarse. No nos olvidemos que fue una dictadura cívico-militar, y bueno, se crearon leyes, como se crearon en Argentina. Acá se llamó la ley de la protección punitiva del Estado, comúnmente llamada impunidad, que concretamente era, bueno, que se hacía una investigación administrativa, pero con ninguna capacidad de hacer una acción punitiva, o sea, de castigar. Pero todo lo que venía del exterior, las demandas de Buenos Aires, de Argentina, de distintos países, todo lo entraban en esa ley, cosa que calladito no se investiga nada y todo cubierto. Y eso llevó a que durante años, bueno, el pueblo estuviera callado, ¿no? Pero bueno, dadas las circunstancias de contexto general en el cual no estamos aislados, ¿no? Como por ejemplo los cambios que han habido en Argentina, en Chile, la detención de Pinochet y demás, llevó a que eso, bueno, no daba más, era insostenible esa situación, más la lucha nuestra sostenida de familiares desde siempre, de buscar y tratar de recuperar la memoria de nuestros familiares y en definitiva de nuestra sociedad, porque son nuestros familiares, son los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos de toda una nación, ¿verdad? Entonces, frente a ello, bueno, hubo el gobierno anterior al actual que creó la Comisión para la Paz, que fue, bueno, como dijo mi madre, una apertura hacia que hoy, bueno, se pueda con este gobierno investigar, tratar de hacer todo lo posible, no solo investigar, o sea, desde el punto de vista administrativo, que bueno, se abren los archivos, se abren los cuarteles, pero también la sociedad reclama querer saber qué pasó en esa época, por qué parte de la sociedad, en definitiva toda, fue pisoteada de esa manera, ¿no? Y mancillada. La actualidad. El querer saber de una sociedad que está ávida de saber qué es lo que pasó. Y que no hay que olvidarse que hay generaciones que nacieron, prácticamente se criaron, más de 30 años, en absoluto silencio. Entonces hay nietos que quieren saber qué pasó con sus abuelos o hijos, qué pasó con sus papás. Y bueno, está la ley que fue refrendada por la población, por supuesto, pero pienso yo que en la medida que los pueblos se van buscando sus caminos, bueno, irán apareciendo los caminos para, como en la semana pasada, algo inesperado nunca, familiares detenidos desaparecidos, entró a un cuartel donde investigaciones de la Universidad de la República con sus departamentos de antropología, geomorfología y demás, en base a una investigación con fotografías cartográficas de la Intendencia Municipal de Montevideo, donde se ha visto diferencias en el terreno y denuncias habidas más fiscales y jueces, bueno, junto a el equipo de antropología forense argentino, que está a total disposición nuestra y formando a todos los técnicos acá, para ver la posibilidad de que en esos lugares, puntualmente, bueno, qué restos se pueden encontrar. Obviamente, no podemos hacer solo ellos, sí, los que saben realmente dónde hubo enterramientos y fueron removidos y desmovechados, no abren la boca, perdón la expresión así, llanamente, y dicen, sí, se hizo tal cosa, en tal lugar, se enterró, se depositó, etcétera. Eso es lo que todavía cuesta y bueno, seguirá costando, pero esperemos que en este camino estamos, que es duro, que es largo y penoso, pero bueno, estamos encaminados en eso porque son nuestra familia y hay todo el sentimiento que yo siento de responsabilidad también en la nación. Las actividades realizadas. Sé que desde el año pasado, bueno, nosotros hicimos un informe, digamos, en respuesta, por decirlo de alguna manera, a lo que fue el precario, porque no me sale otra palabra, del informe de la Comisión para la Paz, con testimonios, con tanto de ex detenidos a partir de fueron liberados, de presos, de información nuestra, se llama a todos ellos, fue publicado en diciembre, se lanzó este libro en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos, que se encuentra en el barrio, de acá de Montevideo, llamado Cerro, que está sobre la bahía de Montevideo, mirando hacia, entre otros lados, Buenos Aires, sobre Argentina, se llama el Parque Paz Ferreira, una obra que fue licitada por el anterior intendente Mariano Arana y cuyo proyecto intervino en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Y bueno, no solamente plantea los testimonios fríos y crudos, sino también un pantallazo de quiénes fueron nuestros desaparecidos, que eran amigos, vecinos, y una cosa que no sé si está salpicado muy irregularmente, pero la mayoría de los detenidos desaparecidos fueron en circunstancias tipo sacarlos, arrancarlos del trabajo, de la familia, del sueño, y no en enfrentamientos violentos, de armas, o no sé cómo se dice, porque inclusive la guerrilla ya había sido toda detenida, estaba, como ellos mismos lo dijeron, aniquilada, cuando empezó, no que empezó exactamente, pero una represión hacia la desaparición forzada masiva. ¿Claro? Bueno, este libro está a la venta en forma internacional, a través de internet, que lamento, pues si hay interesado, no sé decir exactamente qué vía, pero les puedo dar el mail de la organización de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, que como había contado mi madre, es la conjunción de dos, o sea, primero eran familiares de uruguayos desaparecidos en Argentina y después de madres de uruguayos, de familiares, perdón, de uruguayos detenidos en Uruguay, que es famideza@adinet.com.uy, y a través de ellos quien desee en el exterior comprar, tener este libro como testimonio de lo que pasó acá en esta parte del Cono Sur, bueno, encantadísimos de que se pueda distribuir, que sabemos que en España se está distribuyendo, en Italia, dijimos en su momento, fue que bueno, son más de 210 los uruguayos desaparecidos, no solo lo que siempre, digamos, en los últimos gobiernos democráticos decían que eran más o menos unos 20-30, no. Tenemos denuncias de más de 210 uruguayos desaparecidos en Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y en Brasil. La dictadura, o sea, a partir del 85. No hay que olvidarse que los gobiernos de la calle, el presidente de la calle, el presidente Sanguinetti, negaban rotundamente que acá nunca hubo un desaparecido y negaban la desaparición y recuperando la memoria y todo lo demás para seguir construyendo una democracia más sólida. Agradecemos a las organizaciones que nos han apoyado para realizar este documental, como Memorias para Armar, Crisol, Famideza, Hijos de España, Asociación de Expresos Políticos Chile y otras que se unieron en nuestra búsqueda. Los temas musicales del principio y final fueron compuestos por el compositor uruguayo Federico Hornos. Realización: Rafael Cuesta, Susana Albarán, Andrea Krockmann.